yo tengo un tin, tin, yo tengo tan, tan, tan, un repiqueteo en la pena. Bailarla. Hoy este ritmo que sonó muy bueno. Y a mi gente le encanta.